6080. Una estación del grupo FM Radios. Estéreo 1, 106.1 FM. Siempre contigo. Escucha todas las voces de los diferentes sectores de la sociedad en un solo sitio. Cultura, deportes, política, economía y mucho más. Aquí, en Abanico Social, donde caben todas las voces. Con Yamilet Carranza. Comenzamos. Comenzamos. Queridos radioescuchas, muy buen día. Los saludo, Yamilet Carranza. Hoy, 14 de marzo, estamos en nuestra segunda emisión de su programa Abanico Social, donde caben todas las voces. Agradezco que nos permitan acompañarle durante una hora a través de Estéreo 1 en el 106.1 FM para abordar y conversar de temas diversos y de actualidad. Saludo también a quien me acompaña en los micrófonos, mi compañero y amigo Óscar Mateos. Óscar. Hola, ¿qué tal, mi estimada Yamilet? Muy buenos días. Ya son las 9 de la mañana. Y es momento de platicar, amiga, temas de interés para todas y todos los que nos escuchan a través de este medio. Y bueno, estoy seguro que les va a interesar, así que los invito a recostarse en la cama, en la silla o el sillón y tomarse un cafecito porque nosotros les vamos a platicar y les vamos a mostrar información que tenemos preparada para ustedes. Óscar, comentarles que bueno, hoy tenemos temas diversos, temas muy importantes. Principalmente uno de ellos es el coronavirus. Sabemos que, bueno, de unos días para acá realmente este tema ha generado pues diversas opiniones en la opinión pública. Y bueno, hablaremos de este tema. También estaremos acompañados por un experto en el tema, conocedor de esto, más adelante. Decirles que, bueno, en cuanto al tema del coronavirus, trataremos algunas opiniones, también tendremos dentro de ello un sondeo, como bien les decía, también una entrevista más adelante. De igual forma, estaremos hablando de lo que es Didi Taxi, Óscar. Así es, mi estimada Yamilet, y fíjate que tenemos información muy importante ahorita sobre el tema del coronavirus, que realmente es un tema polémico, es un tema de tendencia en las redes sociales, y yo no dudo que esté en la boca de todas y todos los oaxaqueños. Y en este sentido, mi estimada Yamilet, fíjate que nos hicieron favor de compartirnos algunos datos. La Secretaría de Salud del Estado de Oaxaca nos informó precisamente de un corte. Tenemos la información del corte al 13 de marzo del 2020 de las 19 horas del día de ayer, y precisamente esta información es importante porque de esta manera contextualizamos a las y los oaxaqueños. Me gustaría comentarte rápidamente algunos datos, precisamente que a nivel mundial tenemos 132.758 casos confirmados y 4.955 defunciones. Y bueno, respecto a China, que es muy importante el tema, tenemos 80.991 casos y 3.180 defunciones. Fuera de China, mi estimada Yamilet, tenemos 51.767 casos y 1.775 defunciones. Y lo que nos interesa a nosotros, ¿cuántos en México? 26 casos y 0 defunciones. Pero yo estoy seguro que tú también tienes información muy importante, mi estimada Yamilet. Coméntalo, por favor, con nosotros. Claro que sí, Óscar. Queridos radioescuchas, comentarles un dato que me parece muy importante y que más adelante justamente estaremos tratando y que nos hable un poquito de este tema el doctor Pintor, quien nos acompañará en unos momentos. Decirles que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el 80% justamente del total de casos que se han presentado en los últimos días, en las últimas horas, pues desarrollan síntomas leves, el 14% síntomas severos y un 6% más pues sufren síntomas graves. Esto nos parece muy importante, sobre todo porque en esta parte de la sintomatología donde se agravan justamente estos casos, refiere mucho, nos han dicho algunos expertos en la materia, que tiene que ver con el tema de las patologías. Personas que ya tienen alguna enfermedad concomitante, lo cual justamente pues genera un problema mayor en su salud, empieza a deteriorar más la salud. Dentro de estas patologías se encuentra lo que es la presión arterial alta, las enfermedades cardíacas, las enfermedades pulmonares, el cáncer, la diabetes, entre otros. Entonces, me parece muy importante focalizar esta situación sobre todo en la población adulta y personas que sufren alguna patología, ¿no? Así es, Yamilet. Y fíjate que, continuando con esa contextualización que te comentaba yo, vamos a compartir en nuestras redes sociales precisamente cómo está este mapa de distribución global de los casos confirmados que tenemos, como ya lo había dicho, de nivel global por laboratorio respecto al COVID-19. Entonces, ese es un tema bastante interesante. Yo les platicaba de México, amiga, ¿no? Realmente tenemos 26 casos positivos de esta enfermedad. Yo podría decirte que, gracias a Dios, en Oaxaca, hasta ahorita, hemos tenido 5 casos, pero han sido sospechosos y resultaron negativos al final de cuentas sobre el COVID-19. 3 de ellos corresponden al mes de febrero y en el mes de marzo tenemos 2. Hasta ahorita, nuevamente lo repito, tenemos solamente 5 casos sospechosos que resultaron negativos. Y bien, también, como ya les había comentado, en nuestras redes sociales vamos a compartir también cuál es esa distribución nacional de los casos sospechosos en México. Pues sí, Oscar, la verdad es que este tema del coronavirus es un tema muy importante que seguiremos tratando sin duda alguna. Decirles también que nos permitan escuchar a continuación un sondeo que llevamos a cabo con la sociedad oaxaqueña y también con visitantes que se encuentran en la capital. Decirles que pues ellos abordaron justamente pues su opinión respecto a lo que conocen de este tema del coronavirus que tanto se ha hablado en los últimos días, en las últimas horas, donde las autoridades tanto federales, estatales, así como los que conforman la Organización Mundial de la Salud, pues han abordado este tema ante esta pandemia que se vive y sobre todo que ya ha estado presente en más de 110 países. A continuación, escuchemos el siguiente sondeo, por favor. Mari Corrales, yo soy de Costa Rica. He escuchado que hay que tener mucho cuidado y tratar de utilizar estrategias como de casi cuarentena, ¿no? Creo que hay diferentes niveles, creo que en Costa Rica ya tenemos un poquito más de casos, aquí apenas está iniciando, entonces es una situación aún más temprana, pero creo que hay que tener prevención para que no llegue a mayores niveles. Yo creo que la prevención siempre es positiva. Creo que hay que tener cuidado y pues si no pasa nada, excelente, pero si se previó algo y ayudó a que alguna cosa negativa no sucediera, mejor, ¿no? Entonces sí creo que las medidas de prevención siempre son buenas. Norina Vendaño León. Yo apenas ayer comentaba ahí en la casa con mi hijo, comentábamos aquí, mi esposo allá con mi hijo, y mi hijo dice, pues hay que prevenir ahora, dice, hay que hacer todo un esfuerzo, dice, para comprar los cubrebocas y poder protegerse, dice, porque sobre todo mi papá que está enfermo, dice que tiene, a mi esposo lo hemodializan, entonces él dice, sobre todo con él, dice que tiene bajas las defensas, entonces hay que protegerlo, hay que protegerse, dice mi hijo, y por eso, mire, andamos aquí con esto, cubiertos del, porque dice mi hijo, bueno, vamos a prevenir, no lo tenemos acá, dice, pero no sabemos qué puede pasar, y pues sí es preocupante, o sea, yo digo, si toda la gente hiciera caso, bueno, pues yo creo que nos deberíamos de protegernos, dice, actuar de manera responsable, como de mí misma, pues, protección a la familia. Como jóvenes de Oaxaca sí nos está afectando porque, pues, por todo esto del paro de la UAPJO y esas cosas, y ahorita que se vuelva a cerrar la escuela por el coronavirus, o sea, sinceramente sí nos afecta muchísimo a los universitarios, y pues nada, espero que no cierren los lugares pues públicos en los que los maestros nos están apoyando con información y todo esto, pero pues al parecer sí va a pasar. Michelle Vargas Hernández. Pues es que, por ejemplo, yo soy estudiante de la UAPJO. Entonces hubo un paro y el cual ya se acabó y todo, ya vamos a iniciar clases, pero si vuelven a cerrar, entonces para nosotros nos afectaría un montón. Ahorita estamos tomando en establecimientos clases, entonces como la biblioteca El Yago, pero si nos cierran eso, entonces ya no nos van a dar clases y la maestra nos acaba de decir que pues vamos a tener clases pero desde la computadora. Sánchez Pérez Jesús. Pues sí, hay que tomar las medidas de precaución que dicen, pero también no hay que tomarlo mucho a la grave, porque esto nomás es como algo psicológico para toda la gente que se alerta por una simple gripa, por miedo a tener coronavirus, hacen cosas que no deben de hacer.

Pues ya estamos de regreso aquí en su programa Abanico Social y retomando justamente el tema de lo que es el COVID-19, pues hablaremos un poco también sobre los países donde ya hay casos, se han detectado casos, ya han salido casos positivos justamente de este padecimiento. Dentro de ellos, pues, como bien sabemos, China, donde surgió, donde se inicia, Italia, España, México, donde ya también hay presencia de casos confirmados, Argentina, Estados Unidos, Cuba, entre otros, Oscar. Así es, mi estimada Yamilet, y me gustaría comentarte algunos datos importantes sobre este tema del coronavirus. Temas que han sido tendencia estas últimas 24 horas y que también fueron tendencia durante esta semana. El más importante, yo podría decirte, que es que la Organización Mundial de la Salud declara precisamente al coronavirus, al COVID-19, como una pandemia, y esto sin duda, amiga, alarmó al mundo. También el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, prohíbe el ingreso de vuelos europeos a territorio estadounidense. Veremos también qué acciones se tomarán en México, ¿no? Y Colombia, El Salvador, Perú y Guatemala restringen llegadas a sus aeropuertos. Y un dato muy importante es el hecho de que el pronunciamiento que hizo el gobernador del estado, el maestro Alejandro Murad Hinojosa, sobre la suspensión de actividades masivas. Y para terminar este tema de datos importantes, mi estimada Yamilet, fíjate que los mexicanos sin duda no pierden el humor. Y respecto al COVID-19, ya tenemos la cumbia del coronavirus. Virus, se han hecho piñatas, botargas, videos, memes, y en esta ocasión muchos de ellos ajustados a medidas de prevención, que es lo importante. Efectivamente, como bien lo comentas, Oscar, destacar también que el presidente de los Estados Unidos el día de ayer, pues él declaró emergencia nacional en su país ante esta enfermedad, que bueno, ya conocemos bien, también tienen un número importante ya de la presencia de casos de coronavirus. Y bueno, lo que decías y comentábamos hace un momento, como bien escuchamos también en el sondeo, este pronunciamiento que hiciera el gobernador del estado, Alejandro Murad Hinojosa, donde pues gran parte de la población que entrevistamos coincidió en que es una manera de prevenir precisamente, que esto es lo fundamental en cualquier padecimiento y que ya nos contará en unos momentos el doctor Pintor, compartirá con nosotros estos micrófonos en donde abordaremos este tema. Y pues quiero darle la bienvenida justamente al doctor José Ramón Pintor Sil, quien es director de Prevención y Promoción de la Salud de los Servicios de Salud de Oaxaca. Bienvenido sea, doctor. Gracias, Yamilet. Buenos días, Oscar. Doctor, pues bueno, entraremos en materia de lo que en este momento es uno de los temas más importantes para Oaxaca, para México y para el mundo ante la pandemia que se está viviendo de lo que es el coronavirus. Usted, como conocedor, como experto de la materia, quisiéramos primero iniciar comentando qué es el coronavirus. A lo mejor muchos hemos leído a través de las redes sociales, informándonos en diversos medios de comunicación, sin embargo, también los hay quienes no estamos enterados en qué es el coronavirus, qué tipo de enfermedad. Quisiera que iniciáramos con esto, por favor, doctor. Cómo no, con todo gusto. En primer lugar, agradecer el espacio y mencionar que mientras tengamos mucha información, podremos tomar mejores decisiones con relación, en este caso, a esta nueva enfermedad de coronavirus. Coronavirus es una familia de un microorganismo de tipo viral. Hay diversos microorganismos, hay bacterias, hay virus, hay rickettsias, hay hongos, hay gusanos, hay parásitos, platelmintos, helmintos, etcétera, ¿no? En esta ocasión, esta familia de virus ya tiene muchos años, quizás cientos de años, que convive con el ser humano, principalmente causando resfriados. Pero en algunas ocasiones este tipo de virus empieza a tomar, dijéramos, características diferentes. Le llamamos pues mutación. Se convierte en algo más agresivo. Y bueno, eso es lo que se ha detectado para efectos prácticos de esta familia de nuevo coronavirus, que así se le llamó en un principio. Ahora se le conoce como SARS-CoV-2. O también lo conocemos como COVID-19. Esta familia, principalmente de virus, esta familia de virus, lo que provoca son síntomas respiratorios. Una infección respiratoria aguda, en unos días se presenta, pero también en un promedio de 14 a 21 días se pasa la parte aguda y se quita. Tenemos el problema de que se difunde rápidamente, los contagios son muy rápidos, se disemina fácilmente y en un porcentaje menor al 15% puede provocar casos graves de la enfermedad, sobre todo en personas que tengan alguna otra enfermedad, comorbilidades le llamamos, como por ejemplo diabetes, hipertensión, alguna otra enfermedad que les deprima el sistema inmunológico, ejemplo VIH, ¿sí? Tuberculosis. Entonces, las enfermedades que están asociadas hacen que este virus se convierta en algo más delicado, más grave. Por eso estamos invitando a la población en general, primero, a que tome medidas preventivas. Las medidas preventivas básicas para cualquier tipo de infección respiratoria aguda no son de ahorita, quiero decirlas, las estamos intensificando. ¿Cuáles son? Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón. Al momento de que alguna persona tenga tos o esté estornudando o tenga escurrimiento nasal, pues que utilice pañuelos desechables, puede ser también pañuelos de tela, pero habrá que estarlos lavando frecuentemente, y el ángulo interno del brazo de la persona. Y en este sentido estaremos evitando que se disemine y que no nos contagie, porque el virus entra por los ojos, por la nariz o por la boca. Eso es lo que hemos estado teniendo de conocimiento. A pesar de que es una infección respiratoria, ¿sí? Pensamos que nada más es la nariz, pero puede ser por estas otras dos vías también. Entonces, sí queremos seguir intensificando esas medidas preventivas, promocionando pues estas acciones para que nos apoye la población en general y en la medida de lo posible evitemos primero contagiarnos y después que este contagio se pueda volver algo complicado, incluso grave, y nos pueda provocar algún fallecimiento. Así es, doctor. Y fíjese que algo bastante importante que yo le podría comentar en ese sentido es que las y los oaxaqueños obviamente también están preocupados por el tema, es un tema importante para abordar. Sabemos de las acciones que los servicios de salud de Oaxaca están realizando precisamente para combatirlo, acciones de prevención. Tengo un dato bastante importante aquí que, como así como lo indica el Reglamento Sanitario Internacional, se están realizando acciones en 3 aeropuertos y también en 2 puertos marítimos. Y si no me equivoco, el día de ayer, el secretario de Salud, Donato Casas Escamilla, encabezó la cuarta sesión extraordinaria del Comité Estatal de Seguridad en Salud, el CES, el cual está integrado, como ya sabemos, por más de 25 dependencias de gobierno. Doctor, en este sentido me gustaría que nos platicara cuál va a ser la ruta o los procesos que vamos a llevar a cabo. Cómo no, con todo gusto. Efectivamente, los países que estamos incluidos dentro de la Organización Mundial de la Salud tenemos la obligatoriedad de regirnos por un reglamento sanitario internacional, el cual en este momento lo tenemos intensificado. Ya venía siendo aplicado en forma regular en todos los vuelos internacionales y en el arribo de buques también de tipo internacional. Consiste en que nosotros contamos con un médico en los aeropuertos y puertos marítimos, en este caso ubicados en el estado de Oaxaca, en la ciudad capital, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Oaxaca, en Puerto Escondido, en Huatulco, los dos puertos aéreos, y los puertos marítimos de Huatulco y de Salina Cruz. Existe un personaje, un médico, que aborda el tema a través, primero, de una notificación que le hace el capitán de la nave. El capitán de la nave tiene obligación de detectar y notificar alguna anomalía en los pasajeros. Eso es durante el vuelo. Durante el vuelo o durante la navegación, incluso de su tripulación. Y antes de que cualquier persona baje del avión o del buque, tiene que ser notificado y la primera autoridad en estos aeropuertos es nuestro médico, autoridad en este caso sanitaria, y con esa autoridad nosotros podemos definir si baja el personal, la tripulación o los pasajeros al país en este caso. Si la autoridad sanitaria decide que no pueden bajar, no bajan, ¿sí? Y se hace entonces la retención y la cuarentena tanto de la aeronave o del pasajero o de la tripulación en general. En eso consiste básicamente estar pendientes, estar notificados, tomar una decisión y evitar que bajen las personas que puedan estar contagiadas. Con esta enfermedad del nuevo coronavirus, pues estamos más atentos en este sentido. A través de diversas estrategias, se piensa en intensificar las acciones en los aeropuertos con más actividades preventivas promocionales. Reparto, por ejemplo, de algunos trípticos, uso del gel o del alcohol al 70%, y quizá lleguemos también a hacer algún tipo de fumigaciones con alcohol vaporizado en su momento. Entonces, estamos previendo todas esas acciones, estamos intensificándolas en algunos sentidos, y lo que queremos es que hasta ahorita, hasta el día de hoy, Oaxaca no ha tenido ningún reporte de casos confirmados de coronavirus, y queremos mantener precisamente con salud a la población oaxaqueña. Doctor, también nos gustaría que nos hable un poquito sobre la importancia que tiene el hecho de haber prácticamente suspendido las actividades masivas en el estado de Oaxaca, sabiendo que obviamente el contagio es muy rápido, mientras no se tengan obviamente pues los cuidados necesarios, y el hecho de que este tipo de acciones pues puedan prevenir o evitar de alguna manera estos contagios comunitarios, ¿no? Por favor. Sí, cómo no. De manera epidemiológica, se han visualizado tres escenarios potenciales para el país. Un primer escenario se le denomina de importación viral, o sea, van a estar llegando las personas extranjeras al país y que pueden traer este virus. Un segundo escenario es de diseminación comunitaria. Ya los extranjeros no son la principal fuente, sino entre los mismos mexicanos. Así es. Y otra es la fase final de epidemia. Y en esta fase final de epidemia, bueno, lo tendríamos diseminado en todo el país, quizá no en todas las regiones, es válido también mencionarlo. Estamos pensando que pueda quizá concentrarse en algunos lugares estratégicos o de mayor concentración poblacional como ciudades, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, la estrategia que el señor gobernador del estado, el maestro Alejandro Murat, implementó, es dar un paso adelante a este panorama que estamos previendo. Sí. Si nosotros estamos un paso adelante de esta enfermedad, podremos minimizar o mitigar los efectos de la epidemia, que ahorita sabemos que se difunde muy rápidamente, que hay que hacer acciones de tipo preventivo, no quedarnos pues con los brazos cruzados, y a nosotros nos parece como sector salud una muy buena decisión, porque justamente lo que se ha visto es que en los eventos masivos con más de 100, 150 personas, ya tenemos un alto riesgo de la difusión, contaminación, contagio, transmisión de esta enfermedad. Doctor, pues se nos acaba el tiempo. La verdad es que es una plática muy interesante, sobre todo porque es un tema que en este momento pues estamos viviendo en el mundo, esta pandemia del COVID-19. Sin embargo, queremos agradecer su presencia, la información que nos ha proporcionado, muy importante para la ciudadanía en general. Bienvenido sea siempre, doctor, este es su espacio. Muy amable, muchas gracias. Radio Escuchas, pues bueno, vamos a nuestra siguiente pausa. Al regresar tendremos más información. Recuerda que también puedes seguirnos en Facebook por @abanicosocial. Y en Twitter, @abanicosocial. Abanico Social. FM. Estéreo 1. Siempre contigo. ¿Quién? Soy el entrevistador del INEGI. Vengo a realizar el censo. Mire, tengo mi credencial, mi sombrero, mi chaleco y mi mochila. ¡Ay, de veras! Pues entonces, ¡pregúntame! El entrevistador del INEGI está plenamente identificado. Por eso, cuando llegue, le debes decir... ¡Pregúntame! Y cuando te pregunte, contéstale. Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI, conociendo México. Si eres profesor o profesora de secundaria, ya puedes seleccionar los libros de texto gratuitos para el siguiente ciclo escolar. Consúltalos en secundaria.conaritec.gov.mx. Estarán disponibles del 17 de marzo al 3 de abril. Participa. Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Cuando las empresas compiten, tú puedes escoger la opción que más se ajuste a tu bolsillo y a tus necesidades. Yo compro el pan para mi restaurante aquí porque me hacen descuentos. A mí me gusta consentir a mi nieto en la panadería de Doña Mari por su variedad y porque vende pan de muerto todo el año. En esta panadería tienen productos para cuidar mi salud. Por eso compro aquí. Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita COFESE.mx. Hoy los pueblos indígenas y afromexicano somos protagonistas en la construcción de un país pluricultural. Participa en el Censo de Población y Vivienda 2020. Del 2 al 27 de marzo, personas del INEGI visitarán tu comunidad. Exprésales con orgullo tu identidad indígena y afromexicana. Soy indígena. Soy afromexicano. Hablo una lengua indígena. Tu voz es importante para el futuro de México. Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Gobierno de México. Estéreo 1. Siempre contigo. Abanico Social. Abanico Social. Donde caben todas las voces. Regresamos. Pues estamos de regreso con ustedes y ahora tendremos una entrevista también en nuestro espacio de La Cita con la titular de la Secretaría de Movilidad de Oaxaca, Mariana Nazar Piñeiro. Secretaria, muy buen día. Secretaria, nos escucha, muy buen día. Y es que hablando precisamente acerca del tema que vamos a manejar ahorita, que es Didi en Oaxaca, Didi Taxi en Oaxaca, sabemos que con estas acciones se genera movilidad en la capital oaxaqueña y pues no dudamos, mi estimada Yamilet, que esta plataforma, que es tecnológica, moderna y principalmente segura y transparente, nos va a ayudar mucho a las y los oaxaqueños. Y continuamos precisamente en línea con la secretaria Mariana Nazar Piñeiro. Como ya lo comentaste, Yamilet, ella es titular de la Secretaría de Movilidad. Secretaria, la saludamos con mucho gusto desde nuestro programa Abanico Social. Muy buen día. Hola, Yamilet, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Que estén muy bien. Un gusto estar aquí en los sábados con ustedes. Pues, secretaria, antes que nada agradecerle que nos haya tomado esta llamada, pues para hablar sobre esta plataforma recién llegada, plataforma móvil de transporte recién llegada a Oaxaca, en donde pues hace dos, tres días nos dieron a conocer a los diversos medios de comunicación sobre dicha plataforma. Pero mejor coméntenos y coméntele a la ciudadanía en qué consiste lo que es Didi Taxi, por favor. Claro que sí, la verdad es que muy, muy contentos. Hay que celebrar siempre todo lo que tenga que ver con avance tecnológico, pues creo que en general son iniciativas y son propuestas que dan transparencia, que siempre traen más seguridad, y esto pues es muy importante para el usuario, pero también para el conductor. Entonces, pues podríamos empezar con que Didi es una plataforma de clase mundial, es una empresa muy, muy, muy grande, cotiza en la bolsa. La verdad es que es una empresa que nació en China, pero pues están en todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos y en Latinoamérica. Entonces, ellos también ofrecen, además del servicio de Didi Taxi, pues también es una plataforma muy grande con el tema del transporte particular. Son tres grandes en el mundo, como Uber, Cabify, y pues Didi es la más grande. Entonces, pues partiendo de ahí, nosotros muy contentos y agradecidos porque Didi llegó al estado de Oaxaca a tocar las puertas, pero para pedir trabajar con el transporte público condicionado, que es algo muy importante. Muchas personas han dicho, ¿y por qué Didi sí y Uber no? La diferencia es muy clara y es muy fácil. Uber ha estado insistiendo en entrar a la ciudad y no estamos peleados ni mucho menos. Al contrario, yo creo que la tecnología siempre es buena, pero algo que hay que aclarar es que Didi que diga que Uber quiere entrar a la ciudad de Oaxaca, pero para ofrecer el transporte de manera particular privada. Es decir, ¿qué quiere decir esto? bueno, que si tú el día de mañana quieres manejar un auto y hacer el servicio de transporte, empezar a trasladar a personas, pues lo podrías hacer. Y eso, la ley actual de la Ley de Movilidad del Estado de Oaxaca actualmente no lo permite. Tendría que haber alguna reforma por parte del Congreso para que esas plataformas puedan dar el servicio de manera particular. Actualmente no está reformado y por eso también sabemos que Uber está presentó un amparo ante eso. Y ante esa situación, lo que Didi hizo fue entonces ellos tocar la puerta, pero para justamente trabajar con taxistas, con conductores, con concesionarios, con personas que tienen una concesión y que se dedican al taxismo de siempre. Creo que eso es algo que celebrar. Sabemos que no solamente en México ha habido grandes problemas y huelgas importantes por parte de los taxistas, sino en el mundo, en Francia, en Inglaterra, en Argentina, no son la excepción, en donde también ellos tienen estas reformas y no se permite el servicio. Y bueno, hay países como Londres, que definitivamente ya sacó a una de esas plataformas para que no presten el servicio de manera particular. Y bueno, en Francia tampoco se les dio el permiso porque pues los taxistas hicieron algún reclamo fuerte, ¿no? Que se era tomado en cuenta como una competencia desleal. Entonces, bueno, en ese sentido creo que es importante aclarar, porque también ha habido muchas dudas de por qué Uber sí y Didi no. Esa es la razón. Si Uber el día de mañana llega y quiere también trabajar con el transporte público concesionado, pues se podrá, siempre y cuando pues no exista esta reforma a la ley para que Uber pueda dar el servicio de manera particular. Así es, secretaria. Y fíjese que sin duda podemos decir que Oaxaca inició una nueva era en este servicio de movilidad. Secretaria, y bueno, qué mejor que vivir la experiencia y ser testigo, ¿no?, de en este sentido, de utilizar precisamente esta plataforma Didi. Platíqueme, secretaria, ¿cuál fue su experiencia en este primer recorrido que realizó de Didi Taxi con el gobernador Alejandro Murat, si no me equivoco, desde el Hotel Misión de Los Ángeles al aeropuerto? Así es, pues bueno, muy bien, como usuario te puedo decir que sin duda alguna es una gran plataforma. Tienes la comodidad de estar en tu casa y así como puedes marcar a un sitio y decir, oye, pues necesito un taxi para tal y tal lado, pues te dicen, va a la unidad 84 para allá. Que también es algo muy, muy útil y seguramente mucha gente lo sigue utilizando. En el sistema de la plataforma, pues también estás desde la comodidad de tu hogar, estás en tu oficina, estás en algún restaurante, o saliste de noche y quieres también ya regresar a tu casa, a cualquier otro destino. Y bueno, pues tienen la certeza, primero, de que son taxistas concesionados, tienen una concesión. O sea, es decir, por supuesto que en esta plataforma no hay ningún ilegal ni ningún pirataje. Previo al registro de Didi, tuvieron que haber pasado por nosotros para tener un tarjetón de conductor. Ese tarjetón de conductor solamente se les da a las personas que están oficialmente registradas en la CEMOVI. Entonces también ese es un primer gran filtro. Después de eso, pues te indica exactamente en qué momento llega, que también es muy importante. Y ya que llega por ti el taxi, pues tú tienes tú al configurar la aplicación tienes la oportunidad de decir si quieres pagar, si quieres registrar tu tarjeta de crédito, tu tarjeta de débito, o si simplemente tú vas a pagar en efectivo. Cuando va la unidad por ti, pues tienes que corroborar que las placas que están en el taxi sean las mismas que te aparecen en la aplicación, y también te aparece una foto y el nombre del conductor. Entonces, pues sin duda, eso todavía es reforzar más la seguridad. A diferencia de cuando agarras un taxi en la calle, pues que a lo mejor, no sé, que en una de esas puede ser un taxi robado y lo está manejando alguien más, o peor aún, lamentablemente también la ilegalidad que vivimos en nuestro todo, porque pues todo el mundo quiere ser taxista aunque no estén registrados, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante y es totalmente seguridad para el usuario. Y en otro sentido también te dice, pues aproximadamente el tiempo que vas a tener hacia tu destino, y algo muy importante, la tarifa. ¿Por qué la tarifa? Ustedes saben que en la ciudad de Oaxaca la tarifa llevaba 16 años sin regularizarse. Esto había causado mucha molestia para el usuario porque se cobraban cobros excesivos y hasta el doble de lo que se podría cobrar. Nosotros el 22 de febrero por fin pudimos regularizar y actualizar la tarifa. Y se publicó y pues debe de ser ya también obligación de todos los conductores respetarla. Sin embargo, también sabemos que pues en la ciudad nada más los amarillos son 1,300 taxis, y pues si cada uno tiene dos conductores, pues se vuelven prácticamente 3,000 conductores. Entonces, para nosotros a pesar de que se hace una supervisión, pues sería, tendría yo prácticamente que tener a un personal de la CEMOVI arribando un taxi todo el día para pues saber y tener la certeza de que se trata la tarifa. Es ahí donde nosotros tenemos que ser aliados de la tecnología, y Didi en este caso también es un gran aliado, porque como usuario vas a tener la transparencia de la tarifa. Y también decirlo, que las tarifas que se actualizaron, que se hicieron estudios técnicos por parte del equipo de planeación, pues son muy parecidas a las tarifas que se van a tener en la aplicación, porque pues por supuesto que nosotros tomamos en cuenta tiempo, kilometraje, y el gran beneficio de Didi es que Didi sí puede, tiene la capacidad tecnológica por tener ahí utilizando el GPS, pues poder calcular la tarifa de cualquier punto origen a cualquier punto destino. ¿Eso qué quiere decir? Que pues si estás en la Noria y quieres ir a San Felipe, te la puede calcular. Si estás en el centro y quieres ir a la Reforma, la va a poder calcular. Si estás, no sé, por la Reforma y quieres ir también al centro, viceversa, la va a poder calcular. Si estás por Plaza del Valle y quieres ir también al centro, la va a poder calcular, a diferencia del cálculo que tenemos nosotros. Nosotros como secretaría, pues al ser un cálculo y al no tener tecnología implantada en todos los taxis, pues los puntos están calculados de la Alameda del centro a cualquier otro destino. No puede ser un destino el cálculo de la tarifa. Y en Didi sí. Entonces también este es un gran acierto para que la gente lo ocupe, porque al no estar calculada al 100% desde el centro, pues algunos todavía usuarios se encuentran con estos cobros excesivos por parte de los taxistas, ¿no? Entonces, pues aquí no hay pretexto. Tú estás viendo en tu aplicación y el taxista está viendo en la aplicación lo que te debe de cobrar. Y a pesar de que ellos tienen que tener, y estamos ya empezando para que todas las unidades cuenten con la tarifa visible, pues esto es una herramienta más para que el usuario tenga transparencia en la tarifa. Y también decirlo, ha habido muchas dudas porque estos primeros viajes ha habido descuentos. Dicen, oye, es que con la actualización de la tarifa en la CEMOVI, esa tarifa es de 60 pesos y en la plataforma le están cobrando 30. Hay que aclarar que esto es porque hay descuentos para los usuarios. Así como los conductores, como Didi, les está dando a los conductores por cada viaje, el primer día por cada viaje que realizaban, les daban 50 pesos extras a los conductores. Pero también hubo incentivos para los usuarios. ¿Qué quiere decir? Que yo en mi primer viaje, ese día que fui al aeropuerto, por ejemplo, me dieron el 50% de descuento. Al otro día, el jueves, también me dieron el 20% de descuento, o el 30%, no me acuerdo. Y ayer también bajé de San Felipe al centro y me dieron el 15% de descuento. Pero es importante decir que la diferencia la cubre la empresa. A los choferes, a los conductores, esa diferencia... todos los lunes hacen los depósitos por parte de la empresa para los choferes, entonces la empresa va a cubrir todo el restante. Entonces pues también son incentivos que solamente una plataforma de este nivel, de una empresa tan grande a nivel mundial, pues puede tener tanto estos incentivos y buenas noticias, no solamente para el usuario, lo digo, también para el conductor. Al conductor se le dieron muchos cupones para que ellos también pasaran la voz. Y se trata de incentivar y de que la gente conozca la plataforma, que se acomoden, va a ser adaptación para los dos y que todos estemos dentro de Didi. Secretaria, agradecemos mucho esta información que nos ha proporcionado, muy completa, sobre esta nueva plataforma. Y quisiéramos, se nos acaba el tiempo, pero en 30 segundos, hacernos un comentario muy breve sobre las medidas que estarán tomando ustedes en el transporte público ante esta pues pandemia que se vive en el mundo del coronavirus, por favor. Sí, mira, justamente ayer tuve una plática con el secretario de Salud, Donato Casas, en el sentido de que nosotros tenemos que estar muy coordinados con los concesionarios, sobre todo del transporte público urbano, que es donde más gente puede ir y es lo que hay que evitar, estos grupos de gente tan amplios. Y vamos a tomar medidas. Un ejemplo es que al final de cada vuelta del viaje pues se desinfecta totalmente el camión con tanto pasamanos como asientos. Vamos a ver la medida de lo posible que los choferes, sobre todo el de transporte público, pues pueden recibir tanto cobro con el pasaje, pues puedan cobrar y puedan usar un guante para que también pues ellos no se vayan a no vayan a tener algún contagio, y de alguna otra manera pues vamos a tratar de evitar que los camiones vayan en algún sobrecupo según vayan aumentando las medidas que nos indique la Secretaría de Salud. Perfecto, pues agradecemos mucho, secretaria Mariana Nazar, por estas aportaciones. Que tenga muy buen día. Muy buen día, Yamilet. Saludos a ti y a todo tu auditorio. Que estén muy bien. Buen sábado. Gracias, igualmente. Querido Radio Escuchas, vamos ahora a nuestra siguiente pausa comercial y regresamos. Recuerda que también puedes seguirnos en Facebook por arroba Abanico Social. Y en Twitter, arroba Abanico Social. Abanico Social. Social. 106.1 FM. Estéreo 1. Siempre contigo. El Gobierno de México impulsa el crecimiento de la economía en todo el país. El nuevo proyecto económico incluye a todas las regiones y sectores de la población. Recibí apoyo con la tanda. Si antes ni caso me hacía. Con el programa de Tandas para el Bienestar, el gobierno ha entregado este año más de 350 mil créditos de 6 mil pesos cada uno para ayudar a las personas a crecer sus negocios y fortalecer la economía popular. Este sí es un gobierno para todos. Secretaría de Economía. Gobierno de México. Mojar, enjabonar, frotar, frotar, frotar, enjuagar y secar. ¿Ya te lavaste las manos? ¡Pero si están limpias! Aunque parezcan limpias, hay que lavarlas. Es la forma más fácil de evitar gripes, diarreas y otras enfermedades. 5 de 5. Mojar, enjabonar, frotar, frotar, frotar, enjuagar y secar. Con manos limpias, seguro estarás mejor. Instituto Mexicano del Seguro Social. Proponemos una reforma de fondo para lograr un poder judicial más fuerte, independiente y cercano a la gente. Fortalecer la defensoría pública para ofrecer abogados de excelencia a quienes menos tienen. Preparar más y mejores juzgadores. Combatir frontalmente nepotismo, corrupción, impunidad y acoso sexual. Hacer realidad la paridad de género en la carrera judicial. Conoce nuestra propuesta www.supremacorte.gov.mx. Suprema Corte, el poder de la justicia. Cuando las empresas compiten, tú puedes escoger la opción que más se ajuste a tu bolsillo y a tus necesidades. Yo compro el pan para mi restaurante aquí porque me hacen descuento. A mí me gusta consentir a mi nieto en la panadería de Doña Mari por su variedad y porque vende pan de muerto todo el año. En esta panadería tienen productos para cuidar mi salud. Por eso compro aquí. Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita COFESE.mx. Estéreo 1. 106.1 FM. Siempre contigo. Abanico Social. Abanico Social. Donde caben todas las voces. Regresamos. Estamos de regreso y bueno, ahora tenemos una conversación también vía telefónica con Jordi Cueto. Él es gerente de Relaciones Públicas de Didi México. Buen día, Jordi. Buenos días a ti y a tu auditorio. Pues Jordi, primero que nada quisiéramos que nos comentes sobre esta plataforma que llegó a Oaxaca, Didi, donde sabemos que pues opera ya en 34 ciudades. Hay un número importante también de unidades que están inscritas dentro de Didi, como ya nos daban a conocer en días pasados. 34 ciudades en el país, en México, pero también hablamos de 260 ciudades en el mundo, así como 2 millones de taxis con los que ustedes pues prácticamente tienen esta conexión, esta comunicación y que se han integrado a esta plataforma. Así es. De hecho, esos 2 millones de taxis que comentas son solamente taxis tradicionales, como los taxis amarillos que ya se están uniendo en Oaxaca, y no podemos estar más emocionados de ya por fin llegar a Oaxaca de la mano de los taxistas, apoyados con las autoridades y prácticamente ofreciendo el servicio exclusivamente de taxi. De hecho, Oaxaca es la primer ciudad que tiene una aplicación de movilidad como la nuestra y que además solamente es con los taxis tradicionales. Somos la primera aplicación en el estado y estamos, pues, es un orgullo y es un día, es una acción histórica para Didi llegar. El primer día nada más teníamos cerca de 500 taxis registrados, ese número sigue creciendo y creemos que de la mano de la aplicación y la tecnología que puede traer Didi, podemos ayudar a traer muchos mayores beneficios tanto para los conductores como para los pasajeros que utilizan nuestra app. Mi estimado Jordi, y en ese sentido y hablando del tema económico, yo me atrevería a preguntarte, ¿cuál es esa ventaja para todos aquellos taxistas que tengan esa curiosidad o que levanten la mano o quieran inscribirse o darse de alta en esta plataforma? Te lo comento, amigo, porque se puede visualizar como una gran oportunidad. Sin duda es una gran oportunidad. Los taxistas que utilicen la aplicación no solamente van a tener acceso a saber a dónde va el pasaje, pero también van a poder cobrar en tarjeta de crédito y débito. Van a poder tener acceso a un mercado mayor de la gente que está acostumbrada a utilizar aplicaciones fuera de Oaxaca, los turistas que quieran utilizarla, más las funciones de seguridad que traemos. El viaje queda registrado, tienen atención a la línea 24/7 de teléfono, donde pueden hablar para cualquier situación, desde dudas de la aplicación hasta situaciones de emergencia. Van a poder tener apoyo en caso de cualquier situación, justo con todas las funciones de la aplicación. Pueden compartir su viaje con nuestro kit de seguridad para que sus familiares lo vean y sepan dónde están. E incluso tienen viajes dirigidos. Si saben que ya se quieren regresar, por ejemplo, a casa o a la base, o quieren ir a comer a un lugar específico, pueden poner en la aplicación que les mande un viaje con más o menos la misma dirección. Y ya que tomen ese viaje, se desconectan y toman sus actividades. Pero de esa manera no se regresan sin pasaje, sino se regresan con el vehículo lleno, y eso ayuda pues a tener mayores ganancias. Perfecto, pues Jordi Cueto, le agradecemos mucho estos datos, esta información que es muy importante para la ciudadanía oaxaqueña, y si nos lo permite, pues nos mantenemos en comunicación también con usted en lo subsecuente. Por supuesto, muchísimas gracias. Te invito a todos a descargar las aplicaciones Didi Pasajero y Didi Conductor, que se encuentran tanto en Apple como en Android. Descárguenlas y empiecen a utilizarlas, de verdad, no se van a arrepentir. Muchas gracias, Jordi, que tenga muy buen día. Y bueno, ahora Radio Escuchas, estaremos también escuchando la historia de una de las 5 mujeres galardonadas. Este galardón fue, estas 5 mujeres fueron galardonadas en el Congreso del Estado con la medalla Juana Catalina Romero Gaña. A continuación les presentamos la historia de Aleida Ruiz Sosa. Soy bailarina, primeramente soy bailarina de ballet clásico. He obtenido pues distintas becas a distintas escuelas prestigiosas que son extranjeras, como el Bolshoi en Moscú, el Joplin en Nueva York, 100% becada al Conservatorio de Danza en España, invitada a pertenecer a la Escuela Nacional de Fernando Alonso en Cuba, que es una de las escuelas que tiene un increíble nivel en cuestión de este arte, en cuestión del ballet. Fui la única mexicana en presentarme en el Teatro Nacional de Cuba. De apenas 14 años de edad, Aleida Ruiz Sosa se ha distinguido no solo por sus labores altruistas en apoyo a niños con cáncer y mujeres privadas de su libertad en el penal de Tanibet, sino por ser la más joven en la entrega de premios, reconocimientos y medallas que reconocen su talento artístico. Baila para librar tus emociones, que es enfocado hacia los niños con cáncer, donde ya lo he dado pues en distintas partes de la República Mexicana, como en Sonora, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Mérida, lo cual pues me ha encantado porque son experiencias que no se olvidan. La joven, que nació un 28 de mayo de 2005 en Oaxaca de Juárez, Premio Estatal de la Juventud 2017 y Premio Municipal de la Juventud 2019, es actual embajadora de la Paz de Iberoamérica y del Caribe de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas. No es normal lo que estamos viviendo respecto a los feminicidios, respecto al caso de Fátima, al caso de Elena, lamentablemente. Aleida es una de las pocas niñas que se ha educado en casa. Fue así que terminó su primaria a los 10 años con un promedio de 9.5. Y actualmente cursa tercero de secundaria en la modalidad Homeschooling. Hoy en día estamos conectados, hombres y mujeres, estamos conectados por un objetivo que tenemos en común, que es la equidad de género. Es bailarina de ballet, practica gimnasia y es cinta negra de segundo pom de taekwondo. Se ha educado y bailado en distintos estados del país y en el extranjero. Desde sus primeros años de vida, la joven de ahora 14 años mostró un gran interés por las artes, sobre todo por la danza, donde sus padres buscaron todos los medios y recursos para impulsarla y hacer que cumpliera sus sueños. Ha sido una experiencia que me ha tocado, pues, distintas emociones, ¿no? Emociones encontradas. Creo que ha sido una de las experiencias que nunca voy a olvidar en mi vida. Es algo hermoso que se siente, ¿no? Poder compartir, pues, escenario con distintas personas, poder bailar. Fue en ese transcurso de los años que Aleida tampoco era ajena a lo que sucedía en su entorno social, donde se daba cuenta de la discriminación a la que se enfrentan diversos sectores y el apoyo que requieren otros, de la necesidad de crear empatía y alivio hacia los niños y niñas con cáncer, así como a las mujeres privadas de su libertad que no solo sufren por el encierro, sino por tener en este a sus hijos más pequeños. Estamos hartos de la violencia, estamos hartos de creer que tenemos suerte porque hoy estamos vivos, porque seguimos aquí, estamos hartos de los estereotipos, de las etiquetas, y precisamente estamos formando un equipo en busca de condiciones iguales. Aleida dice que no vive en una burbuja y sabe lo que sucede en su entorno desde muy pequeña. En las noticias se da cuenta de la constante violencia que no solo padecen mujeres, sino también niños y niñas, por los estereotipos de género. Aleida recientemente fue distinguida con la medalla Juana Catalina Romero en el Congreso del Estado, junto con otras 5 mujeres en distintas categorías. Es momento de reconocer el camino de quienes desde sus trincheras han aportado esfuerzo, dedicación, talento y amor a la humanidad. Establecer una ruta progresiva para el empoderamiento de las mujeres y las niñas en todo el mundo es el sentido con el que este Congreso instituye la medalla Juana Catalina Romero Egaña, que a partir de este año será entregada a mujeres oaxaqueñas por su aportación en diversos ámbitos. La adolescente, autora también del libro Arcoíris, asegura que cada día aprende más para hacer mejores labores. Cuentos, que se llama Arcoíris, esta colección de cuentos trata sobre el tema de la mujer y trata sobre desnaturalizar, generalmente trata de transmitir a la sociedad, a todo Oaxaca, a México. Aleida sabe que el camino es largo y por eso empieza a andar a su corta edad. Señala que no es necesario el dinero para hacer grandes cambios, lo primordial es la voluntad y la pasión. No seamos indiferentes a lo que pasa, pues, en nuestra sociedad, y que todas y todos podemos hacer un gran equipo para lograr la paz. También fueron reconocidas con esta presea Gladys Reyes Macedo, Victoria Eugenia Chagoya Asas, Ana Lilia Down Sánchez y Rosaberta Simón Sánchez. Óscar, hemos llegado al final ya de nuestro programa. Agradecemos, radioescuchas, que nos hayan sintonizado. Auditorio, muchas gracias por sintonizarnos y no olvide que en 8 días estamos nuevamente con usted. Que tenga bonito día. Se despide de ustedes en los micrófonos Óscar Mateos y su amiga Yamilet Carranza. Pásenla bonito. Buen fin de semana. Esto fue Abanico Social. Te esperamos el próximo sábado a las 9 de la mañana, aquí en Estéreo 1, 106.1 FM. Abanico Social.